Feliz día de... ¿Por qué feliz día del hombre? Perdón. No sé, dicen que el 19 es el día del hombre, día internacional del hombre. Internacional, qué extraño. Así todo. Me siento festejoso. Lo que nos faltaba. Bueno, pero nosotros te hemos invitado aquí por el aniversario, por otro aniversario, estimado. ¿Por qué no lo compartís con nuestras amigas y oyentes? Tengo entendido, según me comunicaron las autoridades de esta emisora, que me invitaban para conmemorar el 21 de noviembre, que es el Día Nacional de la Enfermería. Así es. Y a propósito de eso, y como porque, a modo... Perdón, no. Porque además, aparte de ser operador del programa Noches Conejas que se emite por Radio Semilla, soy también enfermero. Sos enfermero, se te nota, venís cansado. No sabíamos si era por la subida de las escaleras o por esa pluriempleo que cargan todas las enfermeras y enfermeros también ahí. Sí, sí, es el cansancio crónico de la profesión. Descrito en manuales internacionales también. Sí. A propósito de esto, entonces, vamos a escuchar a modo de introducción un audio de nuestro compa Iván, enfermero barritante también, podemos decir, creo que no se va a ofender si digo esto, enfermero piquetero y autoconvocado de salud, y que además trabaja en el Hospital Teodoro Álvarez. Y en la Escuela Cecilia Grieso. Y en la Escuela Cecilia Grieso. Hola, buenos días compañeras y compañeros, enredando la mañana. Es importante seguir... recordando qué ocurrió a partir del 21 de noviembre del 2018, una fecha que reunió muchísimas enfermeras en la calle y que le cambió la significación a la celebración que teníamos a la Virgen de los Remedios. Yo les voy a contar que a partir de ese momento hubo un montón de reformas laborales. Si bien habíamos tenido algunas previas, las primeras en enfermería de la ciudad son de la carrera municipal de enfermería en 1985, que entre otras cosas establecía esto de las áreas críticas, ¿no? Los horarios reducidos de trabajo 6 horas, la capacitación que tenía que garantizar el empleador, o ya sea el empleador privado o estatal. Bueno, un sinfín de cosas que después aparecieron en nuestra ley de ejercicio profesional en el 91. Pero bueno, después hubo otras reformas, pero como les decía, no, antes del 21N del 2018, hubo los trabajadores municipales tuvimos varias reformas laborales, y esto hay que tenerlo en claro porque se nos viene otra encima dentro de muy poco. La primera reforma laboral que tuvimos, que fue flexibilizadora, fue la ley 471 en el año 2001, que recortó muchísimos derechos y fundamentalmente afectó la estabilidad que estaba garantizada. La estabilidad del empleado público del artículo 14 quedó completamente violada por esta ley 471, con las evaluaciones anuales de desempeño, que hasta hace muy poco las teníamos. Esa fue una ley dictada por el FMI también. Bueno, no conformes, el gobierno del PRO, cuando tomó en la ciudad de Buenos Aires, en 2005 primero, con Ibarra en la jefatura de gobierno de la ciudad, hubo otra modificación más que siguió recortando derechos, que se llamó carrera administrativa, donde los enfermeros seguíamos ahí. En el 2017 hubo otra más, esta sí con el periodo del PRO, con Larreta. Esto ocurrió en el 2017. Y al año siguiente, cuando se flexibilizaba el escalafón, la ordenanza de la carrera profesional de salud, donde se encuentran los médicos y el resto de los profesionales, a partir de ese momento y de la movilización de enfermería exigiendo incorporarse a esa nueva ley, la 6035, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para desmovilizar a las enfermeras y no otorgar este reclamo, esta exigencia, crea una carrera por un acta, la CAETE, Carrera de Enfermería y Especialidades Técnico de la Salud, en febrero del 2019. Enfermería sigue protestando en las calles durante el 20, durante el 21. En el año 2022, cuando la justicia ya estaba dictando su primera sentencia en favor del pase a la carrera, el gobierno de la ciudad hace otra carrera más de enfermería que se llamaba CAPE, que es carrera para profesional de enfermería. Y la enfermería se dio cuenta que, a pesar de que aparecían algunos beneficios de la 6035, no era el pase a la 6035 parecido, no es lo mismo. La enfermera se dio cuenta y seguimos protestando hasta que en noviembre del 2024, el año pasado, se sanciona en la legislatura la 6767, que ha planteado una equiparación salarial con la 6035 en cuatro cuotas, que todavía, ahora el 1 de diciembre cobraríamos la segunda cuota, recién la terminaríamos de cobrar en noviembre del año que viene, esta equiparación que viene muy baja, digamos muy a la baja, no significa demasiado nuestro recibo de sueldo. Pero bueno, estos han sido los escenarios donde enfermería ha recorrido. El Poder Ejecutivo ha sido exigido muchísimas veces y nunca lo hizo. El Poder Legislativo lo mismo. Y en el Poder Judicial ya tenemos dos fallos a favor de la 6035, pero estamos esperando que el Tribunal Supremo de Justicia dicte la sentencia final que nos pase a la carrera. Porque si no nos pasan la carrera, igual vamos a seguir en la calle. La enfermería, y permítanme concluir con esto, En el equipo de salud, la enfermería, nadie duda que es el número 5, el que combina y está en contacto con todos los restos de los equipos. Así que este número 5 del equipo va a seguir protestando porque no quiere jugar en alpargatas, quiere jugar con las mismas condiciones laborales, salariales del resto de los profesionales de salud. Bueno, ahí estábamos, nos estaba poniendo en un contexto sobre las diferentes luchas en estos últimos años de la enfermería, ¿no es así? Sí, más o menos desde 1935 hasta la fecha. La capacidad de síntesis de mi amigo Iván es asombrosa. Pero bueno, nos dio un montón de información, por lo que ya podemos terminar el programa. Impresionante. Es así, como escucharon. Lo cierto es que, pensando en datos históricos, el 21 de noviembre nace desde una perspectiva más bien ligada a lo religioso en enfermería, porque es el día que impulsa a las enfermeras católicas argentinas. La Federación de Enfermeras Católicas en el año 1935, que era la asociación que nucleaba a las enfermeras en aquella época, propuso el Día de la Virgen de los Remedios como el Día Nacional de la Enfermería. Upa. Por otra parte, nosotros hasta hace pocos años no conmemorábamos, pero desde más o menos 1990 para acá se empezó a conmemorar también el 12 de mayo, que es el día en que se homenajea a Florence Nightingale, que es reconocida como la fundadora de la profesionalización de la enfermería, el Día Internacional de la Enfermería. O sea que nosotros, siempre prestos para todo festejo posible, tenemos dos días: el Día Nacional, el Día Internacional. También festejamos el Día de la Sanidad, el Día Municipal, el Día del Trabajador. Tenemos montones de días para festejar y otro montón de días del año para reclamar todos los derechos que no se cumplen y todas las cosas que consideramos justas, pero que no logramos hasta el momento, por el momento. Y hablando de festejos, también el Día de la Madre, porque siendo una profesión tan feminizada y tantas compañeras que son un único sostén de familia, el Día de la Madre es un día importante también. En enfermería, sí. Claro. Hoy nos tocó un día muy conmemorativo de muchas cosas. Desde el Día del Hombre para acá tenemos tantas cosas que festejar y tantas cosas que no podemos festejar. Que... Ahora sí, nosotros lo pensamos de esta perspectiva, y aquí va la pregunta. Podríamos decir que hay paradigmas en tensión entonces también en la enfermería vernácula, ¿no? Porque, bueno, hablamos de un paradigma ligado a lo religioso, un paradigma ligado también a lo castrense. No olvidemos que hasta no hace mucho a las jefaturas de enfermería se le decían las cabas. Sí. ¿Querés? En un rato hablamos un poco de eso, no me van a dar tiempo, pero si vos me preguntás cuál es la tensión del momento, la tensión institucional es el equipo interdisciplinario. Porque la disputa que se da desde el 2018 para acá es la inclusión o no, la pertenencia o no, del colectivo de enfermería dentro del equipo interdisciplinario de salud. Y esa es una enorme disputa que la interdisciplinariedad, así como suena difícil de pronunciar, se impuso mucho desde 1990 para acá, si bien la interdisciplina es un concepto que viene de la Escuela de Chicago desde muchísimos años atrás, en el equipo de salud se impuso por parte, digamos, de autoridades y de gente que se ocupó del desarrollo de la enfermería en nuestro contexto, de consolidar el equipo interdisciplinario, no solo de la enfermería, sino desde varias disciplinas de la salud. Y a partir del 2018 para acá se empieza a retroceder en este sentido. Y hoy por hoy, por ahí suena mal que lo diga, pero es una impresión, no es ninguna acusación, el gremio de los médicos municipales se está sacudiendo como perro con pulgas para sacarse encima al resto de las profesiones de salud de su ley de empleo público. O sea, porque lo que estamos discutiendo es una ley de empleo público que interpreta que el cuidado de la salud es una tarea en equipo. Y ese es el paradigma que se está derrumbando. Si el cuidado de la salud es una tarea en equipo o es una tarea de profesiones liberales independientes, que cada una hace su actividad por separado y que cada una regula o firma sus reglas de juego con el empleador. O vamos todos juntos para la misma tarea o va cada uno por su lado en la fragmentación de la salud, la fragmentación de la persona, la fragmentación del ser humano. En la fragmentación de la pelea y la lucha también, ¿no? Y sí, que cada uno sálvese quien pueda, pero la concepción desde el cuidado de la salud es complejo en el sentido de cómo te vemos como paciente o como persona. O sea, si yo veo un hígado, una chata o una fractura, o veo una persona desde un abordaje en equipo o la veo individualmente, o sea, para mí es la gran contradicción o la gran ruptura de paradigma de este momento y que refleja un poco lo que pasa en la sociedad también, claro, ¿no? Por eso, claro, a eso me, digamos... Sí, y las disputas por el poder, bueno, y por el poder en la toma de decisión, porque eso quiere decir que, según esta idea de la interdisciplina o de la transdisciplina, como le gusta decir a algunos, les médicos son un componente más en un grupo donde van a tener que debatir, donde no van a tener la palabra primero y donde van a tener que negociar el cuidado de la salud con otros profesionales de diversas trayectorias, y me parece que eso también les debe molestar un poquito. No, yo creo que por una cuestión de hábitos, de conformación, de funcionamiento institucional, hay profesionales que ostentan el poder y que toman las decisiones, y hay muchos otros que ponen el cuerpo. O sea, a los profesionales de enfermería siempre les tocó, o casi siempre, o fundamentalmente, siempre y fundamentalmente, poner el cuerpo y tomar algunas decisiones, pero digo, las grandes decisiones pasan por otro lado. Y hay otros que, o sea, se ven en montones de situaciones, ¿no? O sea, el plan terapéutico lo arma un profesional. Ahora lo ejecutan un montón de sí, personas, pero las decisiones del plan terapéutico están en manos básicamente de una persona o de un profesional. No, la unidad de mando no es un concepto que esté mal. El tema es si hay una visión compartida alrededor de eso, si hay realmente un trabajo en equipo. Bueno, la idea de la interdisciplina implica una articulación, una visión compartida, objetivos comunes, entender un montón de situaciones para trabajar como uno. O sea, para aunar los esfuerzos e ir hacia un objetivo en común. Esto cada vez se nota menos. Y bueno, claro, no es solamente la pelea de ustedes, no es solamente una pelea salarial, es una pelea que va más allá. En realidad, porque en los papeles del 2018 para acá, los que quedaban afuera eran unas pocas profesiones. Estamos hablando de 30 profesiones. De esas 30, la enfermería es la que quedaba afuera, instrumentación quirúrgica, diagnóstico por imágenes, de las más nucleares o centrales del equipo de salud, alguna otra como abogacía, arquitectura hospitalaria, yo qué sé. y todo otro montón de profesiones como obstetricia, kinesiología, farmacia, ¿eh?, que están incluidas dentro de la ley esta 6035. Hoy parece que hay riesgo de que algunas más desborden, de que queden afuera, o sea, aumentando la fragmentación. Claro, digamos, ese será el objetivo de las autoridades. De las autoridades y de algunos de los colectivos, porque digamos, hay colectivos que son más protagónicos y otros que son menos protagónicos. La enfermería es un colectivo muy protagónico porque está en todas las instituciones, está a las 24 horas del día y somos numerosos, somos muchos. Los médicos también, porque hacen guardias, porque están, o sea, médicos y enfermeros son las dos profesiones que tienen más presencia dentro de lo que es la actividad institucional. El resto de las profesiones, algunas están más privilegiadas, otras menos privilegiadas por distintas coyunturas de los momentos políticos donde se toman las decisiones, pero todos los demás están en riesgo y los enfermeros están en desventaja, o las enfermeras están en desventaja. Eso es lo que puedo leer, así simplificando mucho la situación. Sí, y una enfermería que en el último tiempo, y esto está altamente documentado por investigaciones y demás, ha escalado académicamente muchos logros, ¿no? Pero que sin embargo no se traducen en espacios decisorios en diferentes contextos, ¿no? Es para mí una de las profesiones que más crece cuando toda la educación y todo atrasa significativamente, cuando los reconocimientos académicos van para atrás, la capacitación, la formación, el crecimiento de la enfermería como profesión es cotidiano y es impresionante, o sea, crece en los últimos 50 años y en los últimos 30 años, en los últimos 10 años, sigue la matrícula en las universidades aumenta y la formación, la profesionalización y la formación de posgrado es cada vez más frecuente. Eso, la verdad que saludo a mis colegas en su día y los felicito todos los días del año porque el esfuerzo que hacen las colegas para capacitarse y para dominar cada vez más las situaciones de cuidado es impresionante. La verdad que es una profesión que crece cotidianamente. Estamos, y en este día, ¿cómo se nota en el hospital el 21? Y los hospitales están, a mi modo de ver, un poco tristes, con muchas tensiones. Hay muchas tensiones, situaciones que no se resuelven. Me refiero sobre todo a los hospitales públicos, ¿no?, que es un poco lo que yo más conozco. De la Escuela de Enfermería también se ha hablado muchas veces acá y también hay crisis y situaciones dentro de la formación de la enfermería. Hace poco se discutía la 1435, que es la currícula de formación de los terciarios. Ahora se aplazó un poco esa discusión. Pero estamos todos con mucha incertidumbre, sobre todo porque las condiciones de empleo son malas, los salarios son bajos. En el caso del empleo público, los hospitales de la ciudad están tomando enfermeros pagándoles el 60% del sueldo básico, o sea, menos del mínimo que deberían percibir. Esa es la situación de contratación hoy por hoy. Así que con una gran cantidad de colegas que están en ya casi en edad de retiro, o sea, la renovación del plantel de enfermería se está dando aceleradamente y en condiciones de empleo que no son las mejores, no son las más atractivas ni las que retienen a los mejores profesionales. Bueno, y con esas contingencias de este 21 de noviembre, vamos pasando a un separador y un tema, porque si no... Bueno, entendiendo que el tiempo es más tirano que el gobierno, los saludo, les doy las gracias por la invitación y nos seguimos viendo. Así es, Barritando Enfermería todos los viernes, sonando en Radio Semilla. Radiosemilla.com.ar. Así es. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Quién es? un amigo.